Mi vida sin un recuerdo tuyo, una memoria de tu amor quiero llevar, una sonrisa de tus labios puros, que ya no vuelve mi amor a consolar, que ya no vuelve mi amor a consolar. Yo quisiera coger entre las flores, una más bella te daré al coger, una que brille en el jardín de amores, y otra que iguale a ti, bella mujer, y otra que iguale a ti, bella mujer. Yo te juro por Dios, mujer querida, yo te juro y muero de pesar, yo te juro por Dios y la cruz santa, que otra mujer no llevaré al altar, que otra mujer no llevaré al altar. Yo quisiera coger entre las flores, una más bella te daré al coger, una que brille en el jardín de amores, y otra que iguale a ti, bella mujer, y otra que iguale a ti, bella mujer.